probarte mi querer. Solo a tus pies prometo siempre estar. En el hogar siempre así te quiero ver, que es la mujer quien debe allí satisfaré solícito tus gustos y tu opinión jamás discutiré. Y si te tuerces y me das disgustos, te juro que yo tenderé pared. Te adoro. Lo probaré. Muy bien. Fuera de casa tú sin duda te comerás la gente cruda, pero en tu casa habrás de hacer lo que te mande tu mujer. El perdido está en cordero, pues por tu amor aquí me ves hoy de rodilla y a tus pies. Ya que todo ha terminado con satisfacción completa, vengan a felicitar a los novios sin tardar y que gocen para siempre de contento y alegría, disfrutando en sus hogares dulce paz. Ya que